últimos 3 años y un poquito más. Y hace 3 años y un poquito más que también sistemáticamente y con frecuencia, uno de nuestros economistas de consulta es Miguel Giudicati, vicedirector del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, es docente, investigador. Como siempre, le agradecemos el paso aquí por la radio, algunos minutos para charlar de la economía. Miguel, te saluda Pablo Martínez, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, ¿cómo están? Hace rato no hablábamos. Es verdad, creo que no lo hicimos durante el 2019. Creo que hablamos un poquito allá a principios de febrero, me parece. En febrero, bueno. Bueno, pero aquí tenemos para consultarte. Si hay una constante, Miguel, es que en los últimos 3 años, cada vez que nosotros hicimos, si querés, una especie de fotografía, contamos un poco la película de la economía argentina, cada vez que nos volvemos a contactar, estamos un poco peor. Estamos un poco peor y, de hecho, yo decía acá, cuando vuelvo a hablar con Pablo y los oyentes, decía, otra vez trajiste este flaco que siempre nos da malas noticias. Y sí, lamentablemente son siempre malas noticias, porque si vos mirás todos los datos que estás mirando que se publican en los medios, son todos malos, todos malos. Es malo la cotización y el tipo de cambio, es malo los índices de indigencia y de pobreza, es malo los índices de inflación, todo son, es malo los índices de empleo y desempleo. A ver, no hay un dato, uno, es malo el nivel de actividad y uso de capacidad instalada, no hay un dato que sea bueno, uno. Así que, y por el contrario, los funcionarios y el propio presidente te dicen que primero que la cosa está bien, y cuando reconocen que por ahí no está tan bien, la culpa es de afuera. Entonces, viste, pareciera, que están cargando. Bueno, pero cuando la crisis está instalada y cuando incluso el propio gobierno sabe que la crisis está instalada y no será pasajera, también siempre decimos que el poder empieza a jugar en explicarte la crisis, ¿no? Sí, el poder empieza a jugar, ya con la referencia que hiciste de la cotización del dólar, ya es claro que el establishment no confía ni en los anuncios ni en el programa económico, no confía. De hecho, todos los actores que tienen poder de fuego en el mercado están dolarizando sus posiciones. Es cierto que el escenario internacional está más complicado, sí, es verdad, no hay que decir que no, pero esa no es la principal responsabilidad de la situación actual, porque la situación actual es la consecuencia de 3 años de política económica que llevaron a esta dirección, no es que por la coyuntura actual. Claro, Miguel, ahí yo te preguntaría, porque en realidad el mundo siempre está complicado, te preguntaría si se pondría, la mirada la tenemos que poner en mirar el mundo complicado o mirar las vulnerabilidades que tiene nuestro país. Bueno, para hacerte una comparación, el mundo estuvo muy complicado en la crisis de 2008-2009, muy complicado, mucho más complicado que ahora, con quiebra de bancos internacionales, con quiebra de fondos de inversión. Ahora la verdad que no está sucediendo eso. Y Argentina no tuvo una corrida de estas características. ¿Por qué? Porque en ese momento la gestión de gobierno en ese momento había decidido establecer ciertas políticas contracíclicas y más que nada control del flujo de capitales, que es lo más importante frente a esta situación. Por el contrario, este gobierno desde que asumió, lo primero que hizo fue quitarle al Banco Central todas las herramientas que están vinculadas con el control del flujo de capital. Entonces, ante un pequeño movimiento en la plaza local internacional, los jugadores que tienen poder de fuego ponen sus tenencias en dólares, las dolarizas y las sacan de la plaza, o sea, fugan. Y eso hace que el tipo de cambio se te vaya por las nubes. Sencillo. ¿Hoy el aumento del dólar no es una intención del gobierno? ¿El gobierno está preocupado con ese aumento? Totalmente preocupado, por eso mandan al Banco Central a subir la tasa de referencia, que ya estaba en 67%, una tasa imposible para cualquiera. Y el gobierno absolutamente está preocupado. Salen a decir, cuando vos tenés que salir a decir, no estoy preocupado, muchas veces en el día, en el fondo estás muy preocupado. Sí. Por eso tenés que salir a decirlo, porque si no estás preocupado, no le das entidad al tema. Entidad al tema, exactamente. Cuando los funcionarios salen a hablar y decir que está todo bien, es porque no está todo bien. Y efectivamente están preocupados porque el principal problema que tienen, Pablo, es que no tienen con qué contenerlo, porque hasta ahora están usando solamente la tasa, que solamente la tasa no sirve, la pusieron a 67%, que es una tasa imposible, y aún así no pueden bajarlo de 43, 44, 45, o sea, están muy preocupados. ¿Y en qué puede derivar? ¿Qué posibilidades hay a corto plazo, a mediano plazo, de, bueno, en este caso, de toma de decisiones que puedan hacer inversores, financistas, la gente en general que mantiene sus ahorros. ¿Qué podría pasar con esto del aumento del dólar? A ver, el individuo común, el que tiene su salario en pesos, la tiene muy complicada, porque toda esta modificación del tipo de cambio le va a ir a precio a la canasta de bienes, y su salario cada vez va a tener, si ya viene, ya viene mal barajado desde el año pasado y el anterior, este año va a ser peor. Uh-huh. El que tiene ahorros hoy, y lo que están haciendo la mayoría que puede, se están dolarizando, o sea que están sacando sus depósitos de plazo fijo, los están haciendo líquidos y están yendo a comprar dólares lo más que pueden. Uh-huh. ¿Por qué? Tratan de cubrirse de lo que todos están previendo. De hecho, los contratos futuros a diciembre ya están en 55 pesos por dólar. Están previendo que o antes de la elección o después de la elección el dólar se dispare mucho más. Uh-huh. Y la evaluación es correcta, porque salvo que el Estado Nacional desee utilizar todas sus reservas, absolutamente todas, para parar la corrida, que no lo dudo, no creo que lo hagan, uh-huh, veo muy difícil que puedan parar el 43, el 44, el 45, el 46 pesos por dólar. Muy uh-huh difícil. Así que los ahorristas, los inversores que tienen poder de fuego y que juegan en el mercado nacional e internacional, ya se dolarizaron y ya sacaron sus dólares de la plaza local y la llevaron al mercado internacional. Eso no hay ninguna duda. Ahora, los pequeños y medianos ahorristas que están en la plaza local están saliendo de sus plazos fijos, uh-huh, y tratando de que con esos plazos fijos hacer los líquidos, tratar de conseguir algunos dólares. Y después están los que se animan a jugar con las Lebac de LIC, pero en un plazo muy corto, renovaciones de 7 días, 14 días. Esos son más arriesgados, pero el que se arriesga ahí puede tener una buena tasa, de tasa tal como el 67%, pero uh-huh, es una inversión muy arriesgada. Sí, es una inversión arriesgada, pero extremadamente también beneficiosa para, ¿no? Exactamente. En ese sentido. El que pueda hacer esa inversión, que es arriesgada, tiene una rentabilidad muy importante en un periodo de tiempo corto, de 7, 14, bueno, entre 7 y 30 días, ese plazo. Uh-huh. ¿Vos crees, Miguel, por lo que viene sucediendo, ya llevamos 8 días... Sí. Constantes de suba del dólar. Sí. ¿El dólar se puede llegar a estancar, pero quedar ahí arriba, como viene sucediendo en años anteriores, y tener como estas oleadas, estos embates a medida que avanza el año? Es muy probable. Además, fíjate vos, Pablo, que cada vez que subió, nosotros nos habíamos asombrado hace un año atrás, cuando estábamos hablando más o menos de esta fecha, del 20, que habíamos pasado de 23, de claro, 20 a 21, 22, 23, y saliera el diputado del oficialismo y decir, no, chicos, quédense tranquilos, este es el tipo de cambio de equilibrio. Uh-huh. Y este es el actual, ¿cuál es? Entonces es muy probable, Pablo, que ya el piso, que ya el 43, 44, 45 no es techo, es el piso. Uh-huh. Y en los sucesivos semanas, meses, vaya una vueltita de tuerca más hacia arriba, ¿no? Hacia abajo. Muy difícil que la cotización vaya hacia abajo, salvo lo que te digo, el Banco Central decida poner todas sus herramientas, decía establecer el control de capitales, que lo dudo muchísimo, y decía utilizar todos los dólares que tiene para aguantar una corrida, diciendo, miren, ustedes me atacan con una corrida, ustedes entre comillas, ¿no? Mercado, ustedes confían en mí, me sube la cotización, yo tengo con qué responder. Uh-huh. El problema es que el Banco Central no tiene tantas reservas. Entonces es muy probable que haya alguna corrida más con un piso que va a ser 43, 44, 45, no es techo, ese es el piso. Uh-huh. Muy bien, Miguel, como siempre, muy agradecido de poder conversar algunos minutos aquí en el aire de la radio. El año ya está llevando su curso, ya estamos entrando en un segundo trimestre, así que te tendremos ahí a mano siempre para compartir algún momento aquí en el aire de la radio. Cuando ustedes lo digan, y como siempre un gusto hablar con todos ustedes.